Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos. Un día más, un jueves más en Maravallu. Este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Una emisión que también puedes escuchar a través de los podcasts de nuestros programas grabados que puedes descargarte y llevarte donde quieras y cuando quieras. Vamos ajustando aquí los mandos y también, como siempre, saludamos a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, a la audiencia de Radio Cuca en Ubieu y a la audiencia de Irola y Ratia en Bilbo, que redifunden este programa. Si ya sabes, si quieres caer en nuestra trampa, en la trampa del Maravallu, pues ahí pégate a la radio o al ordenador o al móvil o al dispositivo con el que nos estés escuchando. Y bueno, pues acompáñanos aquí en esta nueva edición de Maravallu. Una edición en la que hoy vamos a hablar de tres temas. Vamos a hablar de tres temas y vamos a hablar con dos protagonistas y escuchar otro. En primer lugar, escucharemos a Elena Maleno, activista por los derechos humanos, mujer de frontera y que estuvo esta semana aquí en Xixón, invitada por la Codopa y que pudimos entrevistar después de la charla que tuvo lugar en el antiguo instituto. Hablamos con ella unos minutos, así que vamos a escuchar esa entrevista que realizamos el pasado martes y también vamos a escuchar algunos fragmentos de esa charla que dio hablando de los territorios de fronteras y las resistencias frente a las necropolíticas. Hablaremos con Cristina Barrial, también coautora junto a Pepe del Amo del libro La apuesta perdida, que se presenta este fin de semana aquí en Asturias. El viernes estarán en Cambalache y el sábado estarán en La Revoltosa, bueno, pues presentando ese libro y contando un poco de qué va esto de la apuesta perdida. Se lo preguntaremos a Cris Barrial en el programa y también hablaremos de derechos humanos. Hablaremos de la Declaración de Derechos Humanos, que cumple 73 años. Escucharemos un reportaje a través de El Salto Radio. Pero como siempre, antes de empezar el programa, siempre traemos un tema musical y hoy no podía ser menos. Y hoy un tema que lleva por título Ouvrez les frontières. Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. Plus notre sort, ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. Quand le vent très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol. Pues ahí estaba ese tema, ese Ouvre les frontières de Tiken Ya Fakoly y de Soprano, que nos servía de introducción al programa. Y bueno, como te decíamos también en el inicio, hoy tenemos a varias protagonistas. Una de ellas es Cristina Barrial, Cris Barrial, coautora junto a Pepe del Amo del libro La apuesta perdida, ludopatía, ciudad y resistencia, que se presenta este fin de semana aquí en Asturias. El viernes, mañana viernes, estará en Cambalache y el sábado a las 7:30 de la tarde en La Revoltosa, aquí en Xixón. Muy buenas, Cris. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados de hablar contigo, de saludarte, de darte la bienvenida a tu casa, que acabas de llegar desde... Recién llegada, sí. Desde los Madriles. Me imagino que, bueno, lo primero, bueno, Cris Barrial dice aquí el libro que entre el periodismo y la antropología social y cultural, colaboradora en diversos medios de comunicación como Apuntes de Clase o El Salto y militante en movimientos sociales de Carabanchel y miembro de la coordinadora contra las casas de apuestas de Madrid. Bueno, dice más cosas, ¿eh? Compraros el libro y que Cris es muchas cosas. Pero me imagino que esa militancia o esa participación en esa coordinadora contra las casas de apuestas de Madrid fue un poco el origen de este libro, ¿no? Esta publicación. Sí, totalmente. En realidad el libro es un encargo de la editorial, que es también una editorial Bellaterra y Tigre Papel, muy militante y muy involucrada en movimientos sociales, y fue una petición de la editorial, y nosotros, tanto Pepe como yo, lo vimos como una oportunidad para ser útiles al movimiento, ¿no? Al final nosotros militábamos en el movimiento contra las casas de apuestas, y escribir este libro, un trabajo más análisis y más reposado, era como otra patita de la militancia. Cuando hablamos de la apuesta perdida, bueno, el subtítulo es Ludopatía, ciudad y resistencia, que ya da un poco más de pistas de por dónde van las cosas. Bueno, hablamos de esa situación que quizá a lo mejor es, bueno, quizá a lo mejor en Madrid o en Carabanchel, desde donde surge todo eso, es más visible la realidad, pero es algo que está como muy oculto, ¿no? Como en los últimos años emergen, como utilizáis en el libro, ¿no? El verbo emerger, esas casas de apuestas, esos salones de juego, esas luces de colores de locales que luego están por dentro cerrados. ¿Eso cómo lo analizáis en el libro, ese emerger? Claro, nosotros nos proponemos escribir este libro también rehuyendo un poco de las visiones tan psicologicistas que hay acerca de la ludopatía. Es necesaria, ¿no?, esta visión, pero no era la que a nosotros nos atañía, porque no somos psicólogos, y nosotros consideramos la ludopatía, y en concreto la ludopatía vinculada a las casas de apuestas, como un fenómeno social. Y es de esta manera como lo analizamos. No podemos entender la emergencia, ¿no?, de las casas de apuestas sin tener en cuenta en qué condiciones está actualmente la clase trabajadora, en qué condiciones está la juventud también de la clase trabajadora y también en qué condiciones están nuestras ciudades, ¿no? La ciudad capitalista es una ciudad que está hecha para pasar de largo y no para quedarse, y al final las casas de apuestas responden a una especie de lógica de llenar un vacío, que es el vacío de un espacio público privatizado. Y eso pasa en Madrid, que es donde más han crecido por temas legislativos también, pero pasa también en Asturias y en Gijón y en Oviedo. Sí, una de las cosas que quizá a lo mejor es menos conocida es precisamente eso, ¿no? Cómo esas casas de apuestas surgen o aparecen cada vez más en barrios obreros, en barrios donde y con público, pues a lo mejor de personas migrantes, de personas precarias, que lo explicáis ahí en el libro, pero sí que me parece una cosa como muy importante a resaltar, ¿no? Que a veces a lo mejor desde fuera vemos eso como un fenómeno un poco muy particular, pero que en lo que analizáis en el libro no es así. Hay mucha vinculación con esos barrios que a lo mejor en teoría no tendrían por qué ser los clientes principales de las casas de apuestas. Claro, sí. En el tema de las apuestas nos damos cuenta de que hay clases sociales también, ¿no? Y no es lo mismo hablar de un casino que de un local de Sportium que está en un barrio de clase trabajadora. Y en Madrid en concreto, y yo creo que esto se puede extrapolar a todas las ciudades del Estado español que cuentan con casas de apuestas, se ve como hay una lógica, ¿no?, de atracción de que este tipo de locales lo saben en los barrios con niveles socioeconómicos más bajos, con niveles de desempleo más altos y también con mayor proporción de población migrante. Entonces, claro, cuando te preguntas por qué pasa esto, la patronal del juego tiene como ya la respuesta perfecta, ¿no?, montada para contártela, y es que allí el suelo es más barato. Entonces, por una ley de atracción, pues si el suelo es más barato, sale más rentable abrir en estos barrios los locales. Pero claro, nuestra respuesta es el suelo es barato, pero no vemos que en estos barrios de clase trabajadora se abran tiendas, por ejemplo, de Tous o de Gucci. ¿Y por qué no pasa esto si el suelo también es barato? Porque ahí no está el cliente potencial de este tipo de tiendas. Y sin embargo sí que está el cliente potencial de las casas de apuestas, porque son lugares donde a cambio de poco dinero te venden la idea, ¿no?, de que puedes salir con mucho más. Son lugares de ocio también, las consumiciones son más baratas que los mismos bares que están al lado. Y al final son lugares donde pasar el tiempo, como comentaba antes, ante un espacio público, ¿no?, una calle privatizada, y entre locales de hostelería donde los precios son mucho más elevados que en estas casas de apuestas. Hablabas de la patronal, de esa patronal del juego. También hacéis ahí un poco un recorrido histórico de cómo surge todo esto, ¿no? Porque de repente empezamos a ver esos locales que aparecen, empezamos a ver mucha publicidad también, sobre todo relacionada con el deporte, de esas casas de apuestas, con esos nombres así tan rimbombantes y tal, pero el origen y el inicio de todo esto tiene que ver también con empresarios y gente que también estaban vinculada a los juegos de azar en otros momentos, ¿no? Que también fue un momento histórico en los 80, cuando aparecieron las tragaperras en los bares y bueno, cuando apareció, digamos, la ludopatía como la conocemos hoy en día. Claro, sí, totalmente. En el libro se hace un cambio de propiedad hacia los fondos buitre. Entonces, esto es algo que nosotros conectamos en el libro con lo que es la financiarización de la economía, y en realidad tiene el problema, ¿no? El hecho de que sean los fondos buitre quienes son los propietarios ahora mismo de las casas de apuestas, es que no hay una direccionalidad, no puedes acusar a una persona en concreto, el antagonista, el enemigo es mucho más escurridizo, pero también nos hace entender que es un problema, ¿no? Que parece súper parcial, ¿no? Casas de apuestas, tienes que estar como muy interesado en este tema para que tú lo construyas como problema político, pero está conectado con las bases del propietarismo en el Estado español, ¿no? Y en Madrid, justamente, hubo una movilización hace un par de meses de la Coordinadora contra las Casas de Apuestas, donde el lema era exactamente este: primero nos arruinan para después desahuciarnos, y fue un movimiento que se gestó junto con el Movimiento de Vivienda de Madrid y el de las Casas de Apuestas, y era una manera de intentar conectar pues ambas luchas, ¿no? Porque el problema, al final, te das cuenta de que es la base de la propiedad. También dedicáis un capítulo a hablar de la participación de la mujer o analizar un poco todo el tema desde la perspectiva de género, algo también que está invisibilizado, ¿no? Que parece como que, bueno, lo tituláis así, es cosa de hombres, ¿no? Este tipo de participación en las apuestas o en lo que tiene que ver con los juegos de azar. ¿Qué podemos decir de cuál es el nivel de implicación de la mujer y de esa invisibilización que respecto al tema? Ese capítulo en concreto, el de la ludopatía con perspectiva de género, nace de una pregunta, ¿no?, que nos hacíamos, y era: ¿qué pasa con las mujeres? Porque si tú ves la publicidad de casas de apuestas deportivas, te das cuenta de que el público que están buscando es siempre hombres y hombres jóvenes. Y cuando te empiezas a interesar y empiezas a aplicar la perspectiva de género, te das cuenta, por un lado, de que esa perspectiva de género te ayuda a entender también cómo se conecta la ludopatía con la masculinidad, ¿no? Hay factores de la masculinidad como son el individualismo, la competencia, la asunción de riesgos, ¿no?, vinculada al consumo de sustancias o a la conducción, por ejemplo, y esto entronca perfectamente con la masculinidad, ¿no? Y te das cuenta de cómo esto puede dar una explicación a por qué la mayoría de las personas que apuestan son hombres. Pero luego, cuando te vas a las cifras, también te das cuenta de que las mujeres no son tan minoría. De hecho, FEJAR, que es la Federación de Jugadores Rehabilitados, las cifra en torno al 30% del total, lo cual no es ni mucho menos una cifra muy minoritaria. Y además, lo interesante también no es solo que las mujeres también apuestan y que hay que hablar de ello, sino que apuestan por razones diferentes, mientras que los hombres sí que hay más una vinculación de beneficio económico o de búsqueda de sensaciones, así como en abstracto. Para las mujeres, la apuesta muchas veces es una manera de escapar de una situación angustiosa o una situación violenta. Y hay un porcentaje que nos llamó mucho la atención cuando escribíamos el libro, y es que el 70% de las mujeres con trastorno de juego son víctimas de violencia de género. ¿Qué pasa? Que muchas veces la apuesta en sí es una manera de evadirse y de intentar huir de esta situación de violencia dentro del hogar. Y esto en concreto se ve muy claramente con las mujeres que acuden a terapia, que son mujeres de edad avanzada y jugadoras de bingo. Algo que está súper naturalizado, ¿no? Con lo que hasta hay bromas, ¿no?, de la mujer que juega al bingo, aparece en series de televisión, en programas, y es un problema de ludopatía del que no se ha hablado hasta ahora. Nosotros queremos hablar más de ello, porque una cosa es que esto haya explotado porque la juventud ahora es la afectada, pero es que la población envejecida de este país también está afectada por este problema. Y ya por último, bueno, y también cerráis un poco el libro hablando de esa resistencia, ¿no?, de esa participación de los movimientos sociales en todo este tema, algo que a lo mejor todavía no está muy consolidado, no lo sé, a lo mejor en Madrid sí, pero fuera de a lo mejor grandes ciudades ha habido respuestas y ha habido críticas, pero quizás sea un tema que todavía no está, no sé, cuéntanos un poco cómo está la situación y cómo ves tú que pueda avanzar ese tema para, bueno, para evitar que acabe siendo esta nueva droga, este nuevo enganche de la clase trabajadora y de la gente joven respecto al tema. Pues en Madrid sí que está bastante organizado, pero hay otros lugares del Estado que también están bastante ahí al frente. Por ejemplo, en Málaga hay una, hay un movimiento, una coordinadora también muy potente, en Coruña también, en País Vasco, aquí mismamente en Gijón está la Red, en La Calzada, que también ha hecho cosas respecto al tema de las casas de apuestas. Pero claro, tiene el, bueno, si ya es un problema, cómo nos movilizamos, ¿no? La gran pregunta ahora en una etapa que parece un poco de reflujo, también es el hecho de que va asociado a un estigma, ¿no? Como es el de una adicción, en este caso la ludopatía. Así que nosotros creemos que lo primero que hay que hacer para que esto pueda llegar a consolidarse como un movimiento potente es hacer un proceso de hablar de ello y que sirva para desestigmatizar a la figura tan, no sé, como apartada, ¿no?, de la sociedad entre lo que es normal y no normal, que es el ludópata, y luego también pues ser capaces de conectar esta lucha, como comentaba antes, que parece tan parcial, con otro tipo de luchas que se desarrollan dentro de los barrios. Y también a nosotros nos gusta relacionar esto, que creemos que es lo más importante, con una especie de demanda de derecho a la ciudad, ¿no? Creemos que las casas de apuestas son un síntoma de lo que falla en la ciudad capitalista y vemos que puede ser como una manera de poner sobre la mesa que estas ciudades, ¿no?, que se han construido no son las ciudades que nosotros queremos vivir. Pues bueno, pues ahí queda ese planteamiento de seguir analizando y de seguir, bueno, hablando del tema, y lo vamos a poder hacer el sábado aquí en Gijón y el viernes en Cambalache, en esa presentación del libro, que me imagino que también, bueno, pues el objetivo es un poco ese, ¿no? Poder hablar del tema y darle visibilidad y sacar a la luz toda esa situación que se está viviendo. Pues muchas gracias, Cris, por habernos atendido y por esta publicación. Y nada, no tenemos más que eso, que recomendar a la gente que acudan ahí a esos actos para seguir hablando del tema y seguir conociendo más de cerca. Y también, como no, que compren el libro. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros. Venga, gracias, Cris. Chao. Chao. Actada protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol, disfressades d'utopia, empatrem lluny del dolor, la recerca de la vida, a cavall de la raó. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Coincideixen les mirades fixades en l'horitzó. Avui farem victòria, potser enterrarem el plor. Som en acte de protesta. l'apoyo d'or. Bueno, pues ahí estaba arroba Estesa y ese cant de Lluita que nos sirve para cambiar de tema. Después de hablar con Cris Barrial, vamos ahora a escuchar a Elena Maleno. Elena Maleno estuvo esta semana aquí en Xixón, en el antiguo instituto, en una charla invitada por la coordinadora de ONGs del Principado de Asturias, de la CODOPA, y habló de esos territorios de fronteras y esas resistencias frente a las neopolíticas. Vamos a escuchar, en primer lugar, la entrevista que le pudimos hacer después de esa charla, y después escucharemos algunos fragmentos de la misma. Así que os dejo con Elena Maleno. Pues estamos con Elena Maleno, activista por los derechos humanos, bueno, a la que seguimos desde hace tiempo en toda su labor, también al colectivo Caminando Fronteras. Está aquí en Xixón, invitada por la CODOPA, la coordinadora de ONGs. Estuviste hablando de las resistencias a las necropolíticas, ¿no? A alguien que no conozca, que se acerque por primera vez, ¿cómo le podemos resumir lo que son las necropolíticas que tú denuncias? Bueno, pues las necropolíticas son políticas para hacer morir o dejar morir a distintas colectividades, o políticas donde el sufrimiento de distintos grupos sociales, pues, y colectividades, pues da dinero, ¿no? Entonces, en el concreto, en la necrofrontera, todas las políticas para hacer morir y dejar morir a las personas migrantes solo por el hecho de cruzar una frontera está dando dinero a las empresas de armamento, pero también a las industrias criminales, a través de los secuestros, y también a otro tipo a las industrias de la esclavitud, que llamamos nosotras, que son bueno, pues la explotación laboral, la explotación sexual, ¿no? Y esa explotación laboral que pasa en los campos de Almería, de Huelva, de Murcia. Eso es necropolítica, ¿no? Y bueno, pues al final, con un enfoque de derechos humanos, podemos enfrentar esas necropolíticas y poner en el centro esos derechos humanos y en el concreto en la frontera la defensa de la vida. En ese repaso que acabas de hacer en tal, hablabas de esas fronteras, sobre todo de las fronteras españolas, digamos, ¿no? En sí. Distintos espacios, Ceuta, Melilla, el Estrecho, Canarias. En los últimos años, ¿cuáles crees que han sido tú los mayores cambios que ha habido en ese sentido y cómo está afectando eso a la migración? Pues lo que ha habido es que se han abierto vías más complicadas, más inseguras para las poblaciones migrantes, que ha habido un aumento del número de víctimas, que ha habido un aumento del negocio del control migratorio del que se están beneficiando estas empresas de armamento, y que desgraciadamente en estos 30 años al final las empresas siguen ganando dinero. Ha habido un aumento del racismo institucional y en contrapartida, pues la vida de las personas migrantes es cada vez más atacada. En ese sentido, quería preguntarte también sobre la política del gobierno español, que ha habido bueno, oportunidades de haber mejorado esa situación, y sin embargo, bueno, sobre todo con lo que hemos visto en este último año en Canarias, el tratamiento que se ha dado, parece que ha faltado esa sensibilidad, ¿no? No hay políticas diferentes cuando hablamos de frontera de ningún gobierno de distintos colores. Lo que hacía Salvini es parecido a lo que estamos haciendo aquí, y bueno, al final la política de fronteras está siendo atravesada por un negocio, uno de los grandes negocios del siglo XXI, y los estados están siendo los cómplices, ¿no?, de ese negocio, y no están tomando las medidas necesarias para respetar los derechos humanos. Como tú bien dices, Canarias es una vergüenza lo que está pasando allí, ¿no? Desde la separación de madres y sus hijos, desde el no dar asistencia a las familias que buscan a las muertas y las desaparecidas, desde no bueno, desde los centros, ¿no? Desde esos macro campamentos donde están hacinadas las personas migrantes y la comida que se les da, a los centros de infancia migrante donde se vulneran los derechos. Entonces, y bueno, pues no hay una gran diferencia, desgraciadamente esas políticas no se es valiente, ¿no?, para sobre todo terminar con esos procesos de racismo institucional y plantar cara a la necropolítica. Por último, y también hacía referencia en tu charla, es el ataque, digamos, a los defensores de derechos humanos por parte de distintos también gobiernos o el propio sistema, ¿no? En tu caso, bueno, lo hemos leído en tu libro Mujer de Frontera, ¿no? ¿Cómo ha pasado, que todas esas cosas que han pasado, cómo está esa situación a día de hoy? ¿Qué podemos decir de esa, bueno, esos ataques a ti en concreto? Bueno, sabemos que esto es una dinámica que está tomando Europa, estigmatizar, criminalizar, perseguir, incluso crear leyes que puedan permitirles perseguir a personas que defienden derechos. Señalaba en la charla que hay un informe que recomiendo que leáis, que es el de la Organización Mundial contra la Tortura, donde explica perfectamente lo que está pasando en todos los territorios europeos y los principales casos de persecución que estábamos afrontando. En mi caso, afrontaba una cadena perpetua en un proceso de persecución judicializado en el que participaron además la Frontex, la Policía Europea de Control de Fronteras, la Policía Española de Control de Fronteras y la Policía Marroquí. Logramos ganar el caso, que no se me condenase. Además, era muy loco porque me acusaban de tráfico, pero la propia policía en sus informes reconocía que era un tráfico sin ánimo de lucro. Entonces imagínate si pudieras equiparar la solidaridad a tráfico, que era lo que querían hacer con mi caso, ¿no? Equiparar esa solidaridad con el tráfico de seres humanos sería, bueno, terrible. Y eso es lo que quieren hacer, perseguir la solidaridad. Yo después he seguido sufriendo ataques, ¿no? Ataques, bueno, a mi familia, ataques físicos, entradas en mi vivienda, hasta que al finalmente me expulsaron de mi casa en Marruecos y tuvimos que exiliarnos tanto yo como mis hijos. Y bueno, estamos recurriendo, tenemos derecho a defender derechos y tenemos derecho a volver a casa, ¿no? Sabemos que esto es complicado, ¿no? Porque trabajamos con otras defensoras en otros lugares del mundo y sabemos que, bueno, este tipo de situaciones se pueden alargar en el tiempo y por eso hay que trabajar en la protección también. Algo que yo recomiendo es que las organizaciones tienen que trabajar en esa protección, ¿no? Hay que cuidarse, hay que protegerse, porque sabemos que estamos en un momento delicado con muchísimos ataques. Desde que, por ejemplo, en el Estado español se aprobó la ley Mordaza, hemos visto cómo se dificultaba, ¿no?, las actuaciones de las organizaciones sociales o de las personas que querían manifestarse. Y creo que ahí, frente a eso, también hay que protegerse y tejer redes también de protección para afrontar esa criminalización y persecución. Pues muchas gracias, Elena. Sobre todo, muchas gracias por tu trabajo y mucha fuerza para seguir haciéndolo. Vale, gracias a vosotras. Pero aquí... Ahí estaban las palabras de Elena Maleno en esa entrevista y como te decíamos, bueno, pues también vamos a escuchar algunos fragmentos de esa charla que tuvo lugar en el antiguo instituto aquí en Gijón. Y en primer lugar, bueno, pues hacía incidencia en la militarización de las fronteras, en la labor de Frontex y de las empresas que se están lucrando con todo este negocio de la supuesta protección de las fronteras. Pero aquí las que están, las que dominan esa necropolítica, las que están dando dinero, las que están ganando dinero y las que están además incidiendo en las políticas que hacen los Estados europeos, son Thales, Finmecánica, Airbus, Safran, Indra. Son grandes empresas de venta de armamento. Indra sabemos que es un gigante tecnológico que además, desgraciadamente, ha estado investigado también por presunta corrupción con un partido que estaba en el poder. ¿Cuál es el poder que tienen todas esas grandes empresas en incidir en las políticas públicas? Y esas empresas de venta de armamento han encontrado en el control del movimiento un doble negocio. Todas esas empresas son las que, bueno, las que venden las armas a los talibanes, las que han vendido las armas en el conflicto sirio, y todas esas empresas, además, cuando provocan esos conflictos y cuando la gente tiene que salir huyendo, encuentran un segundo negocio en la militarización que se hace en nuestra frontera con Marruecos, en la frontera oriental con Turquía o en el Mediterráneo central. Eso es lo que se esconde detrás de las políticas de control de fronteras. Millones y millones de euros a las empresas de venta de armamento. Yo os recomiendo en ese sentido que leáis un informe del Transnational Institute. El Transnational Institute es un informe, hace informes sobre todo el tema de la guerra, de guerra en general, pero centrado en la guerra de fronteras. Tiene uno que se llama exactamente Guerra en las Fronteras, donde explica cómo operan todas estas empresas. Tiene otro sobre externalización, donde desglosa cómo se gasta el dinero y quién está ganando dinero con las muertes de las personas migrantes en las fronteras. Y para mí son un referente, uno de sus investigadores más famosos es Mark Ackerman, y yo recomiendo siempre que si queremos profundizar lo leamos, porque podremos avanzar mucho, ¿no?, en estrategias de difusión de otro relato, como decía al principio. Esta guerra en las fronteras está entre la lógica militar y la lógica del mercado, ¿no? Hay una falta de transparencia. ¿Alguien sabe en qué se gasta el dinero Frontex? Porque es que no lo saben ni parlamentarios europeos, ni lo que hace Frontex tampoco. Yo recuerdo cuando estuve en el Parlamento Europeo y me reuní con diputados europeos y todos tenían un grave problema para poder acceder a saber lo que Frontex estaba haciendo en los distintos lugares de la frontera. Quiere decir que hay una falta de transparencia, una falta del control del Parlamento Europeo y de otros parlamentos, una falta de información pública. Es decir, ¿por qué no sabemos de todo esto? ¿Por qué públicamente no podemos tener acceso a documentos, ¿no?, a los documentos de acuerdos con terceros países para el control del movimiento de las personas? Y una falta de análisis de cómo se van perdiendo estándares democráticos en las zonas de frontera. Yo hablaba antes de Ceuta y Melilla, y Ceuta y Melilla es un ejemplo. Lleva muchos años siendo zona de frontera y son territorios cuya democracia está fuertemente tocada por ese rol que juegan como territorio de frontera. Y eso lo nota, al final acaba notándolo la propia sociedad. Pero eso lo vemos en Lesbos, lo vemos en Quíos, cómo se ha deteriorado la democracia en esas islas, y lo estamos viendo ahora mismo en Canarias, cómo, desgraciadamente, se está deteriorando los estándares democráticos, cómo la atención de distintos servicios, por ejemplo, de los centros de infancia, ¿no?, se vulneran sistemáticamente derechos por efecto de esas políticas de control que atraviesan también a las personas incluso cuando ya llegan a territorio del Estado español. Y otro de los temas que también Elena Maleno abordó en su charla fue la situación de los menores no acompañados y de la protección de la infancia y cómo en esos espacios de frontera esos derechos de la infancia desaparecen. Primero los menas, que son criminalizados y criminalizadas, ¿no? Son malos, ¿no? Esos adolescentes malos que al final, miren ustedes, es que esos adolescentes lo que les ha pasado es que los sistemas de protección no les han protegido como deberían, es un fracaso de los sistemas de protección y al final han acabado en situaciones terribles de violencia. Ahora mismo hay 5 adolescentes marroquíes desaparecidos en el estrecho y hay, bueno, poca esperanza de encontrarles. Pues esos 5 adolescentes marroquíes fueron los adolescentes que atravesaron a Ceuta cuando Marruecos decidió usarles como moneda de cambio en las relaciones bilaterales y que llegaron a Ceuta, y no sé si visteis las imágenes, dormían en los almacenes y que después se intentó deportarles sin garantías y un juez le dijo al ministro del Interior que eso no se podía hacer y siguen en las mismas situaciones de hacinamiento con las que llegaron. Y estos 5 cogieron una pequeña lanchita y se lanzaron al mar para intentar llegar al otro lado del estrecho porque no aguantaban esa situación de desprotección y han desaparecido en el mar. creo que aquí hay un responsable claro, ¿no? Que son quienes no han sabido proteger los derechos de la infancia, porque los niños, niñas y adolescentes migrantes son por encima de todo infancia, antes que migrantes. Y no lo digo yo, sino que lo dice el relator de Naciones Unidas para los derechos de las personas migrantes. También con la criminalización de los adolescentes es muy curioso, porque los niños pues llegan y dicen que son menores de edad y, claro, normalmente el Estado español siempre dice no, parece mayor, le vamos a hacer las pruebas, a ver si con la prueba sale mayor y así no le tenemos que proteger, ¿no? Esa es la mentalidad. De hecho, no sé si habéis visto la foto de uno de los niños que entró a Ceuta llorando y que fue expulsado y que se denunció. Y la Fiscalía dice que, claro, tiene una cara de niño que te mueres, pero la Fiscalía dice que como no hubo tiempo para hacerle las pruebas de determinación de la edad, para la Fiscalía no es un niño, ¿no? Pero esto pasa con las niñas, porque con las niñas es al contrario. Las niñas adolescentes, muchas de ellas vienen para el sistema de explotación sexual y cuando llegan le dicen al policía, no, yo es que tengo 20 años. Y tú estás viendo una niña que no tiene pecho, que no tiene pecho y que tiene una cara de niña que te muere. Pero ese policía no llama a la Fiscalía para hacerle unas pruebas de determinación de la edad que permita protegerla, sino que escribe, tiene 20 años y deja que se vaya. Entonces, estamos usando de forma perversa un sistema de identificación de infancia que debería servir para proteger a los adolescentes, lo estamos usando de forma perversa como herramienta más de la necropolítica y del control migratorio. Y otro de los temas que también abordó Elena Maleno en su charla fue la solidaridad frente a esas necropolíticas. Y por último, hemos hablado de la necropolítica, pero yo quería hablar también de cómo se enfrenta esa necropolítica, porque hay una práctica política en esos contextos de violencia, porque no solo son las mafias, como nos cuentan, porque también hay comunidades que se organizan, porque también hay solidaridad. Yo, en el Bosque Gurugú, por ejemplo, ¿no? La gente, bueno, pues si había un plato, comían todos, ¿no? Y luego se organizaban, ¿no? El organizarse, el ser solidarios o las mujeres para afrontar la violencia, ¿no? De las, por ejemplo, las recién llegadas a algunas ciudades que eran cogidas, en algunas ciudades en Marruecos que eran cogidas por sus propios compañeros y se las llevaban. Y bueno, pues había violencia sexual dentro también de las comunidades para tener una cama donde dormir y cómo las mujeres en algunas ciudades, las mujeres más antiguas, se organizaban para acoger a las nuevas y evitarles esos abusos sexuales dentro de la propia comunidad, ¿no? Hay una práctica política, lo decía el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿no? Ese tribunal permanente que ha juzgado la política europea, decía que hay un pueblo en movimiento y eso es cierto, ¿no? Hay un pueblo que se encuentra, que comparte, ¿no? Y que se enfrenta a determinadas dinámicas. Y hay una práctica política del reconocimiento de los derechos humanos del otro y de la otra, ¿no? De reconocer que todas y todas tenemos, ¿no? Tenemos los mismos derechos humanos y si no son para todos y para todas, pues estamos hablando de privilegios y no estamos hablando de derechos. Pues ahí estaban las palabras de Elena Maleno en esa charla del pasado martes. Vamos con un poco de música y seguimos hablando también de derechos humanos, porque el mañana, día 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos y también bueno, pues vamos a hablar de ello aquí en Maravallo. Sigues en Radio Crash. Her name is Erin, and she talks. Está ready el ataque combinado y no os habéis ni enterado. Ya tenemos el guiso apañado. Somos una manada que viene con toda su fuerza. Lo tenemos estudiado para que os estalle en la cabeza.

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Los noticieros están plagados de historias de personas migrantes que han pagado muy cara su llegada a Europa, y no solo con dinero. Libia se ha convertido en un país prisión para miles de africanos que desean cruzar el Mediterráneo. No demasiado lejos, en Marruecos, decenas de saharauis han sido condenados a cadena perpetua por defender su derecho a la libertad de expresión y pedir la celebración de un referéndum de autodeterminación. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su vida familiar, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. En el mundo hay 17 territorios no autónomos. Eso significa que su pueblo no ha alcanzado la plenitud de un gobierno propio. Por mandato de la ONU, estos territorios deben ser objeto de un proceso de descolonización. Entre ellos se encuentran Gibraltar, Nueva Caledonia, las Bermudas y el Sáhara Occidental. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos. La pakistaní Begum Shaista Ikramullah promovió la incorporación del artículo 16 referente al consentimiento de las dos partes a la hora de contraer matrimonio. Begum consideraba que era una manera de frenar el matrimonio infantil forzado. Hoy día, sin embargo, esta práctica continúa existiendo. Según UNICEF, una de cada 5 niñas del mundo son unidas en matrimonio antes de cumplir los 10 años. Si lo que reza la declaración se cumpliera, seguramente muchas familias no casarían a sus hijas para reducir su carga económica, y en el planeta no habría, como pasa actualmente, más de 650 millones de mujeres que se casaron antes de cumplir los 18. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión y de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. El primer proyecto de la declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados miembros participaron en la redacción final. El 10 de diciembre se aprobó. Honduras y Yemen se ausentaron de la votación y 8 países se abstuvieron. Fueron Arabia Saudí, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, Sudáfrica, Ucrania, Unión Soviética y Yugoslavia. Arabia Saudí había mostrado públicamente reticencias relacionadas con la libertad de religión y Sudáfrica estaba en desacuerdo en hacer extensivos a todas las personas los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. En el momento de publicarse la declaración, la libertad de voto en algunos países no era aún una realidad, y no solo estados a los que se ponía el objetivo de segundo o tercer mundo. Grecia, Suiza y Andorra, entre otros, formaban parte de esta lista. El último país en ampliar el derecho al voto femenino ha sido Arabia Saudí. Lo hizo en 2011. A pesar de todo, se trata de un derecho coartado. Para ejercerlo, se pide a las mujeres una documentación que a menudo no poseen, y la ONG Human Rights Watch ha alertado en diversas ocasiones que se trata de un proceso en el que deben estar tuteladas por un hombre para poder realizarlo. Una trampa. Por otro lado, las mujeres en Arabia Saudí no pueden hablar con ningún candidato masculino sin un intermediario, ni tampoco comunicarse con las posibles mujeres candidatas. Hablar de igualdad levanta muchas ampollas. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo,

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. Toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden político y del bienestar general en una sociedad democrática. Esos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. En este reportaje han colaborado desinteresadamente Jordi Caballero, Mulut Cech, Rosa Dayà, Cristina Fernández, Guillem Iniesta, Marta Plazuelo, Santi Puga, Albert Roldán, María Teresa Sementé y Ona Vanegas. En lo referente a la música, todos los temas se pueden encontrar en la plataforma Film Music, en la web Incompetech. Son estas: Rising, Unity y Universal, de Kevin MacLeod, y Safe from the Rain, de Klaus Appel. Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com. Entra en la pestaña media y selecciona radio. Allí encontrarás todas nuestras producciones. Hazte socia de El Salto Diario y apoya a la radio. Cuantas más seamos, más voz tendréis. Elsaltodiario.com. Periodismo sin límites. Bueno, pues ahí estaba ese reportaje sobre la Declaración de Derechos Humanos, que cumple 73 años y que, a través del Salto Radio y de ese trabajo de Mireia Balázs, pudimos escuchar repasando todos los artículos de esa Declaración Universal de Derechos Humanos y esa falta de respeto a ellos. Vamos a finalizar ya el Maravallu y, como siempre, también lo vamos a hacer con música. Y en este caso, bueno, pues vamos con un tema de Amparanoia y Chambao, del Mar Estrecho, ya que hemos hablado también de los derechos humanos de las personas migrantes, escuchando a Elena Maleno. Pues vamos a despedir con este Mar Estrecho de Amparanoia y Chambao el programa de hoy. No somos quien en el mundo, pero estamos en él. No hay que olvidar quién se queda atrás. Muchos hermanos se lo lleva el mar con un dolor. Llorando canta el mar. Yo no sé si vendrá, yo no sé si volverás a mí. Si en mi alma late sangre bereber, ¿qué puedo hacer? Mis vecinos vienen y no pueden pasar, se lo lleva el mar. Llorando canta el mar, al dolor canta el mar, al dolor Pues hasta aquí llegó Maravallu por hoy. Maravallu, que empezamos hablando con Cristina Barrial, coautora junto a Pepe del Amo del libro La Apuesta Perdida, Ludopatía, Ciudad y Resistencia, que se presenta mañana viernes en Cambalache, en Ubieu, y el sábado aquí en Xixón, en La Revoltosa. Si vendrás, yo no sé si volverás a mí. También escuchamos a Elena Maleno, con quien pudimos charlar el pasado martes tras esa charla organizada por Codopa, que tuvo lugar aquí en el antiguo Instituto de Xixón. Y cerramos el programa con ese reportaje del Salto Radio hablando del 73 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Hasta aquí llegamos. Un besín para todos y para todes. Sigues en Radio Crash.